sabía que iba a quererte, yo no sabía que iba a engañarte, ay, pero te quise. Yo no sabía que tú me engañabas, ni presentía que así me dejabas, ay, pero te quise. Mi corazón yo te di y el corazón te pedí a cambio de mi querer. Y te burlaste de mí, de mi cariño y mi amor, matando mis ilusiones. Yo no sabía que para quererte toda mi vida tenía que darte, ay, pero te quise. Yo no creía que tanto y tanto iba a llorarte mi desencanto, ay, pero te quise. Mi corazón yo te di y el corazón te pedí a cambio de mi querer. Y te burlaste de mí, de mi cariño y mi amor, matando. Yo te di y el corazón te pedí a cambio de mi